verdad, mirá. Sentí. Si no tiene otra forma de vivir. ¿Tiene en la calle? Soy cirujano. ¿Para qué cazó esos pájaros? ¿Para qué? Ahí tienen una jaula. Con abrido y este. ¿Cómo estás casado usted? ¿Sos casado? ¿Cómo las casaba? Claro. ¿Cómo las casaba? ¿Una, dos? ¿Una o dos por día? Sí, claro. ¿Cómo hacía? ¿Qué? ¿Cómo hacía el trabajo, digo? ¿Qué trabajo? De cazar las cotorras. ¿Qué? Así ponía una trampera. ¿Qué hacía? No tengo, ¿cómo que se indican? Yo no sé. ¿A usted le parece bien hacer esto? No, yo solo. ¿Le parece bien? ¿Lo que hizo, le parece bien? Más o menos. ¿Usted trabajo solo? ¿Trabajo solo? Yo no sé trabajar, yo soy cirujano. Yo soy cirujano también. Thank you.